Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una pasta con rabanitos al horno y aceitunas. Pues hoy os vamos a sorprender con una combinación que a lo mejor es un poquito inusual y es esa pasta que vamos a cocinar. Que vamos a servir con unos rabanitos asados al horno, unas aceitunas y una salsa que ya veréis que es súper fácil de preparar y muy rica. Es todo muy fácil, queda un plato muy colorido y creemos que os puede gustar. Además, estamos seguras de que la mayoría de vosotros no tenéis mucha idea de cómo usar los rábanos o los rabanitos para cocinar. Los que los hayáis usado ya en alguna receta, imagino que será en ensaladas porque es lo más normal. Nosotras, en este caso, los hacemos asados al horno con un poquito de aceite y unas cuantas especias que luego os contaremos cuáles son y la verdad es que quedan buenísimos. Y para no complicarnos la vida, pues os proponemos esta combinación con súper pocos ingredientes que ya veréis que se prepara en un momento y a ver qué os parece. Os contamos ahora la receta, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis la opción de la suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas que vamos publicando cada día. Tenéis acceso a la biblioteca de recetas, podéis seleccionar por ingredientes, por tipo de plato, las podéis ver todas, descargar e imprimirlas si queréis y aparte tenéis acceso en el área privada de suscriptores a las planificaciones semanales que ponemos cada jueves, además de otras cositas, algunas sorpresas que os encontráis si os suscribís y ya lo veis allí todo. Si tenéis alguna duda sobre la suscripción o queréis que aclaremos algo, pues siempre nos podéis escribir o por redes sociales, por mail o por donde queráis. Y ahora sí vamos a ver cómo se prepara este plato, que ya veréis que es súper sencillo. Lo primero que vamos a hacer es, como os he dicho, los rabanitos los vamos a cocinar al horno, por tanto vamos a precalentar el horno a unos 200 grados. Vamos a lavar los rabanitos con agua, sin quitarles la piel, tal cual, los lavamos con agua y los cortamos por la mitad. Y los vamos a mezclar con aceite y especias. Y las especias que hemos usado nosotras son ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano en polvo también, sal y pimienta negra un poco al gusto. Esto lo mezclamos con el aceite, con todos los rabanitos y lo mezclamos bien para que todos los rabanitos queden bien impregnados con esta mezcla de especias y de aceite. Y entonces los vamos a esparcir todos en una bandeja de horno que podemos forrar con un poquito de papel vegetal y cuando el horno esté caliente lo horneamos durante unos 20 minutos más o menos o hasta que vosotros veáis que ya están doraditos y un poco tiernos. Mientras vamos a cocer la pasta, aprovecharemos que tenemos el horno con los rabanitos para cocer la pasta. Nosotras hemos usado pasta integral, como siempre recomendamos que hagáis, y la vamos a cocer en agua hirviendo durante el tiempo que indique el envase. Ya sabéis que en función del tipo de pasta que uséis, pues pueden variar un poco los minutos. Cuando esté lista, la dejáis escurrir. Y lo último que vamos a hacer será preparar la salsa en el caso de que queráis servirlo con una salsa. Nosotras hemos hecho una salsa súper fácil de mostaza, bueno, podríais llamarle salsa o vinagreta porque lleva una cucharadita de vinagre, dos cucharaditas de mostaza Dijon, una cucharada de agua, sal y pimienta al gusto. Y esto es todo, simplemente lo ponemos todo en un vasito, todos los ingredientes que os acabo de decir en un vasito, removéis y luego ya cada uno que se lo sirva en su plato para que se sirva la cantidad que a cada persona le guste. Y ya tendremos los rábanos asados, la pasta, lo vamos a mezclar todo y también le hemos puesto unas aceitunas verdes sin hueso, aunque también podéis usar las aceitunas que queráis. Y estos tres ingredientes, por decirlo así, aceitunas, pasta y los rabanitos, va a ser lo que va a componer el plato. Ya veis que es extremadamente fácil. Normalmente nos enseñamos platos tan fáciles, pero en este caso pues así salió, nos gustó el resultado, así que por qué no, pues os lo enseñamos por aquí. Si os llama la atención, pues ya os animamos a probarlo y si no, pues ya sabéis que tenéis muchas otras recetas para coger ideas y para comer cada día una cosa diferente y que os llame la atención y sobre todo que lo disfrutéis, porque comer sano también se trata de disfrutar. La salsa que de mostaza, como os he dicho, la podéis añadir o no, y si no, pues podéis elegir otra salsa de todas las que tenemos ya publicadas. Os dejaremos, si vais a ver el post con la receta completa, abajo del todo un enlace para que vayáis a ver otras salsas que podríais usar en esta receta. Aunque ya os digo que solamente con un chorrito de aceite, la receta también queda riquísima, así que no hay necesidad de complicarse la vida. Y eso es todo por hoy. La receta ya veis que es súper sencilla, así que esto va a ser corto y no nos enrollamos más. Solo nos queda, como siempre, daros las gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras. Gracias por suscribiros a tastydetails.com y por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo cada día. Así que muchas gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!